Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día lunes 1 de agosto de 2022. Y los días lunes nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 31 de julio del año 2022. Y ya está con nosotros, está conectado como cada domingo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien... Aquí lo vemos muy contento porque lo vi muy, muy emocionado haciendo discurso en un encuentro con el Partido Comunista de China, donde había muchos partidos del mundo. Un encuentro de partidos marxistas se llamaba, ¿no? O sea, si no me equivoco. Está sin audio. Bueno, ahora. Encuentro mundial, pero por Zoom, por si acaso. No estaba en China. Ya. Que fue auspiciado por el Partido Comunista de China, de los partidos marxistas. Creo que asistieron más de 100. Ahora son mucho más los partidos 108, marxistas. 108, creo. Claro, pero son mucho más los partidos marxistas, pero esos fueron los que participaron. Una reunión muy interesante, en que se debatió, yo creo, acerca, primero, de la vigencia del marxismo, y segundo, de las posibilidades futuras de avanzar hacia el socialismo. Y en eso, claro, el Partido Comunista Chino puede expresar o plantear su experiencia, porque ellos están construyendo el socialismo con características chinas, y se propone establecer un país socialista moderno el año 2050. Y eso, claro, que abre expectativas, no para copiar lo que hagan los chinos, a pesar de que han sido absolutamente exitosos, sino que abre expectativas porque, evidentemente, China, la segunda economía mundial, tal vez la segunda potencia mundial, está produciendo cambios profundos en el mundo, tanto por sus relaciones con todos los países, por sus propuestas de trabajar juntos por resolver los problemas de la humanidad, y todo eso ha creado, yo creo, una nueva situación en este siglo XXI, y se está creando una nueva situación en el siglo XXI, en que se puede pensar que el capitalismo neoliberal salvaje tiene que ser reemplazado por otro sistema, ¿no? Ahora, cada partido, de acuerdo a sus características, se fija sus objetivos y avanza, sin perder la perspectiva del socialismo. En algunos está mucho más adelantado, como China. Otros, bueno, hay países socialistas que acompañan a China en esta travesía, y otros como el nuestro, qué sé yo, que estamos en una etapa de democratización de nuestra sociedad y que avanzamos también a la solución de los problemas de las chilenas y chilenos de acuerdo a nuestras características y a nuestras posibilidades. Es muy interesante, yo creo que hay que, ojalá, leer la ponencia. Esperamos que se puedan, ya se han empezado a publicar algunas, que se publiquen de la lectura, del estudio de ellos. Yo creo que se puede afianzar en nuestra concepción del mundo, nuestros planteamientos ideológicos y también lo que hemos discurrido en Chile como proyecto de país. Pensemos también que los cambios que se han ido produciendo en diversas zonas del mundo, entre ellas Latinoamérica, posibilitan mirar de distinta forma el futuro de nuestro pueblo, de distinta forma, con expectativas más claras. Bueno, si triunfa Lula en América Latina, se va a producir un cambio hacia posiciones más progresistas, democráticas en el continente, que van a tener una influencia no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Es decir, yo podría decir eso, no alargarme más, porque los materiales que ahí se entregaron hay que leerlos con tiempo, hay que analizarlos, y a la luz de nuestra realidad también. Lo notaba con los ojos un poquito más alargados, pero no sabía por qué era. ¿Patricio Palma o Karen Medina? A ver, me cuelgo de esto último. Que... Oiga, eso es un sesgo, no sé, ¿eh? No, es una broma nomás, pues no se ponga grave. No, yo se la puedo aceptar, pero de la forma como lo dijo, no sé si los chinos, los orientales le van a aceptar eso. No. No, ya, bueno, ya, no, disculpe, me retracto. Mejor no te retractes. Patricio Palma. Después hablaremos de ese incidente, pero ahora quería consultarle a Guillermo Tellier, en el marco de lo que estaba planteándonos, ¿qué opinión le merece esta visita que hizo la próxima vicepresidenta de Colombia? Creo que fue una figura importante la que nos visitó y sería bueno tener una apreciación de lo que se conversó con ella. ¿Usted sospecha que yo estuve con ella o no? No lo sé. Una apreciación de lo que se conversó. Bueno, sí, tuve el privilegio y la suerte de estar con ella. Es una mujer, yo diría, primero para caracterizar, bueno, ella... es de ascendencia negra, es mujer, es muy joven, y quiero decirle que es muy inteligente y posesionada de su papel. La defensa de los habitantes afrodescendientes de toda América Latina, y, bueno, también de Estados Unidos y todo el mundo, ella la hace con una vehemencia que en algún momento puso en aprieto a los que estábamos allí, porque... ella echó de menos, por ejemplo, la nueva constitución, que no estuvieran considerados en la forma y el fondo que deberían estar los afrodescendientes. Claro, Chile no se caracteriza por una gran presencia afrodescendiente de los originarios que llegaron como esclavos, sobre todo al norte de Chile, pero hoy día tenemos una cantidad muy grande de afrodescendientes por las migraciones. Y es un tema que nos tocó. Ahora, estuvimos conversando de la situación de Colombia. Tienen problemas parecidos a los de Chile, o algunos de los que están en el gobierno actualmente en Chile. Imagínense que no había ganado nunca un gobierno de izquierda en Colombia. Y no tienen experiencia de gobierno. La experiencia más grande que tiene Petro, que fue alcalde de Bogotá, de la capital de Colombia. Pero dice, tenemos que aprender rápidamente. ¿Qué es lo que los favorece? Es que ellos ganaron con bastante holgura la elección parlamentaria. O sea, va a gobernar con una mayoría parlamentaria. Ahora los problemas que enfrentan son muy graves, pues, o sea, muy profundos. Y lo primero que dice que tienen que alcanzar es la paz en Colombia, o sea, avanzar en el acuerdo de paz, porque si no se no cristaliza, no se materializa, no se logra el acuerdo de la sociedad de manera mayoritaria sobre ese acuerdo de paz, va a ser difícil avanzar. E incluso ellos prevén serios peligros si eso no sucede. Por eso una de las primeras cosas que hizo el presidente Petro fue pedirle a La Habana, al gobierno cubano, que allí fue donde se fraguó, ¿no es cierto?, la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, que se siga actuando allí para perfeccionar este acuerdo, para perfeccionarlo. Están conscientes de la cantidad de asesinatos que se cometen en Colombia. El otro tema que plantearon un senador que estaba presente y la vicepresidenta es el tema que ellos los agobia mucho el narcotráfico, y que plantean que respecto de ese tema debieran haber acuerdos internacionales, porque es una batalla que los gobiernos están perdiendo. El narcotráfico se ha erigido como un poder internacional muy grande, con grandes ramificaciones, además debe tenerlas con alguna parte del mundo empresarial financiero, porque si no, ¿cómo blanquean los inmensos capitales que logran obtener, las inmensas riquezas a través? Yo escuché lo que escuché, incluso insinuó que había que conversar acerca de la posibilidad de legalizar la droga, pero con un estudio a fondo, porque mientras eso sea un negocio que sobre todo interesa a sectores de países como Estados Unidos y otros, va a ser difícil terminar con esa lacra. Y habló, por ejemplo, de transformar la industria de la coca, la marihuana, en industrializarla, para usarla en medicina, en otras cosas que se pueden usar, darle trabajo así a las mujeres indígenas o campesinas y reivindicarlas, porque hoy día toda esa gente trabaja, pero son prácticamente esclavos, ¿no? Entonces ese es un tema. También se tocó el tema de las migraciones, en lo cual ellos también plantean que debe haber un acuerdo internacional de todos los países, porque es un tema que vino para quedarse y todos los países tienen migrantes de todos lados, y tiene que haber un tratamiento especial que no se denigre a estas personas, tienen que tener un trato, pero también los países tienen que protegerse o crear, establecer formulaciones que permitan convivir mejor con este fenómeno, con este fenómeno. Bueno, yo creo que fue una conversación un poco más extensa, les podría contar todo, pero creo que esos fueron acápites principales. Bueno, después la vicepresidenta se entrevistó. Bueno, esta entrevista fue con delegaciones parlamentarias de Chile, con los presidentes y presidentas de los partidos que apoyan al gobierno. Y fue una conversación, yo diría, de mucha cercanía, de empatía. Ahora, de entusiasmo por el futuro, pero también de preocupación. Y allí también la vicepresidenta manifestó que la confianza que ellos tenían en que este triunfo de Petro, que se suma al de otros, y a la situación que existe en países como México, Argentina, Bolivia, etcétera, se creen nuevas condiciones en América Latina y sobre todo después del triunfo que todos esperamos de Lula en Brasil, que va a ser muy desequilibrante, pero que ese triunfo va a permitir entonces desarrollar el multilateralismo y las relaciones de beneficio mutuo entre los países de América Latina. Esa es una cuestión que quedó dando vueltas con mucho peso. Ellos después se entrevistaron con el presidente Boric, y yo tengo entendido que le manifestaron más o menos las mismas cosas, y el presidente Boric, bueno, comprometió su apoyo, incluso ofreció a Chile también para que se realizaran reuniones sobre el acuerdo por la paz. Eso es lo que les puedo contar así a grosso modo. Bien, fue harto, de verdad, que fue un tema bastante profundo e interesante para una conversación con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, si no me equivoco, ¿no? Su nombre. Karen Medina. Sí, bueno, saludar al presidente del PP, solo quería comentar a propósito de la visita de Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia, una gran lideresa, defensora del medio ambiente, feminista, que coincidió justamente con la semana en que se conmemora, los 25 de julio de cada año, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina y Afro-Caribeña, desde que en 1992, en República Dominicana, se juntaran más de 400 lideresas que reivindicaron, por supuesto, los derechos de la mujer negra, afrodescendiente, pero en general la lucha contra la violencia de género, contra el sexismo, contra la desigualdad y, por supuesto, con los derechos por los que avanzamos, por supuesto, en nuestro país con una nueva constitución paritaria y que promueve la igualdad de derechos, el respeto por la mujer, por las diversidades sexuales también, y en el contexto de un gobierno, ¿por qué no decirlo también? Feminista, que promueve sin duda derechos a la mujer, que le da una gran participación, que promueve los derechos de género y otros derechos, presidente. Esta semana conocimos el anuncio del, en el marco del avance del programa gobierno del presidente Gabriel Boric sobre el copago, el fin del el pago de la atención en la red pública, estamos hablando municipalizada y en los hospitales, ¿cierto? De todas las personas que pertenecen a FONASA y son parte del tramo C y D. Esto significa que tendrán asegurada la atención gratuita en caso de tratamiento y hospitalización. Con esto fortaleciendo, garantizando el derecho a la salud. Anuncio que fue hasta saludado, felicitado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le parece, presidente, esta noticia que conocimos esta semana en torno a el fin, el copago cero se llama el programa de salud, copago cero, ¿cierto?, que garantiza que todas las personas, desde el tramo A al tramo D, que son parte de FONASA y que se atiendan en el sistema público, no tengan que pagar por el tratamiento de hospitalización. Yo estuve en el lanzamiento del programa en la comuna de Cerro Navia, en que habló el presidente del tema, y la verdad es que son todas las personas afiliadas a FONASA las que quedan liberadas del copago, todas. Desde luego en la red pública, ¿no? En la red pública, no en los servicios privados. Pero es un ahorro, ahí el presidente explicaba que se calculaba que el promedio de ahorro anual de una familia son 270 mil pesos por dejar de pagar este copago. Con todo no deja de ser una ayuda y facilita que muchas personas que a lo mejor apenas les alcanza para el pasaje para ir a algún servicio en la red pública pueda ir sin problemas porque no va a tener que desembolsar más dinero en un examen o alguna cosa. No, yo creo que esto fue muy apreciado, se ha notado incluso en las encuestas que esto ha tenido una muy buena aceptación. Y eso se une, esto del copago, a otras medidas que ha tomado el gobierno. Yo no sé si ustedes saben que nosotros, como partido, una parte de la dirección, una delegación del partido se entrevistó con el presidente Gabriel Boric, ¿no? El día viernes. Y allí conversamos de este tema y conversamos de todos los temas que han significado ayuda a las personas que están más complicadas con las alzas de precios. Porque es un problema, Vivian, ¿no? Y esa conversación fue muy fluida, diría yo. Y el presidente nos explicó un poco cómo está la situación económica y cómo se han podido entregar estas ayudas. Porque acordémonos que no fue aprobado un quinto retiro de los fondos de pensiones, que era lo que aspiraban muchos. Y entonces la gente decía, bueno, pero entonces ¿de dónde vamos a sacar recursos para, de alguna manera, sobreponernos a esta seguidilla de alzas? Ahora, el presidente explicaba ahí que es muy compleja la situación de las alzas y que desde luego que los retiros, además el IFE, que como oposición no lo vimos en ese momento, pero que sí ya como gobierno se destapa la olla, como se dice, eso significó el incrementar mucho el activo circulante y fue uno de los factores en momentos muy cruciales, complejos, de el alza en los precios. A eso después se agrega toda la situación internacional y esto ya se desmanda. Es decir, entonces el presidente dice, por una parte, hay que ser cuidadoso en seguir incrementando ayudas directas monetarias en efectivo, porque eso se crea un círculo vicioso del cual es difícil salir. Y hay que seguir incrementando y no dar los fondos. No, el Estado no tiene, ¿no? El país no tiene esa capacidad. Y por lo tanto se han hecho esfuerzos muy grandes con lo que hay para que las personas que son más afectadas puedan salir adelante. Y en eso está el alza del salario mínimo, que fue una alza extraordinaria, las ayudas para paliar las alzas que se están pagando, una especie de canasta, el aumento de las asignaciones familiares, la prolongación del IFE laboral, la prolongación del postnatal, está todo lo que se ha hecho. Se han gastado ya cerca de 3.000 millones de dólares para contener el alza de los precios de los combustibles, entre ellos el gas, la parafina, porque eso venía con un crecimiento explosivo. Y se ha logrado en parte. Bueno, el congelamiento, por lo menos por varios meses más, de los pasajes, se hizo un esfuerzo y se evitó un alza muy grande que venía de la electricidad. Está esto del copago, están las ayudas a sectores del arte, de la cultura, y se van a tratar de promover otras cuestiones. Entonces, esto del copago está inserto en esta política que se ha llamado la ayuda de gobierno, está comprometida en eso. Y todavía podrán venir algunas otras medidas que ya no van a ser tanto de transferencia directa, pero que sí se pueden llevar adelante. Conversamos algunas, claro. Viene la reforma tributaria que despeja el camino para una serie de obras de carácter social, para incrementar pensiones, etcétera, etcétera. También viene la reforma de pensiones más adelante, que se va a ingresar al Congreso a fines de agosto, tal como lo prometió el presidente. Eso también va a ser otra fuente ya de mejoramiento de ingresos, un gran sector de nuestra población. Y claro, el reactivar políticas que se está haciendo de construcción de obras públicas, de incremento de la construcción de viviendas y otras que se están tomando, van a servir muchísimo a la gran mayoría del país, incluyendo a las capas medias, que siempre la derecha dice que las capas medias no se ven favorecidas. Sí, se ven favorecidas con todo esto. Y además, también se va a ingresar prontamente, o sea, se va a darle urgencia o mayor velocidad al proyecto de las 40 horas, que está muy ligado también con las demandas de bajar la cantidad de horas de trabajo, y que sobre todo la demandan las mujeres dueñas de casa, ¿no? Que, bueno, una hora y media, dos horas de trayecto, no pueden cuidar a los hijos, a la familia. Muchas no pueden ir a trabajar, las jefas de hogar, porque no tienen con quién dejar a los hijos. Entonces también ahí conversábamos con el presidente que se van a empezar a incrementar políticas de cuidado, a pesar de que todavía no está esto bien redondeado, pero efectivamente eso hay que empezar a darle curso, porque de lo contrario, los fondos que hay para incrementar los puestos de trabajo de mujeres, no, las mujeres no los van a, no, no van a ir, porque no pueden hacerlo, ¿no? Porque no pueden hacerlo. Entonces, yo al tiro ya conté esto de la conversación con el presidente, porque me parece muy importante que el presidente haya asegurado que se va a seguir apoyando a los sectores más complicados con las alzas y a la sociedad en general, y también que se van a seguir cumpliendo el programa. En eso él nos dijo, no tengan ni una duda, de que yo voy a cumplir con el programa, con los objetivos transformadores que nos hemos propuesto para el país. Patricio Palma. Bueno, hoy día sale nuevamente una larga entrevista en el Mercurio al presidente del Partido Comunista, es muy interesante. Quisiera pedirle que nos comentara esta entrevista, en qué contexto se da, pero sobre todo consultarle por esta afirmación que salió en la semana, que yo creo que es tremendamente importante y clarificadora, en el sentido de que estamos abiertos, dice usted, a considerar los cambios que sean necesarios más adelante, pero hoy día el esfuerzo principal es ganar las elecciones con el apruebo por una contundente mayoría. Creo que esto pone término a una discusión muy larga en que han tratado distintos sectores de meter al pueblo de Chile. Me gustaría que usted lo confirmara esta mañana. No sé si la discusión se va a acabar. Yo creo que hay discusión, eso es imposible. Pero acordamos sobre eso los partidos, tratar de despejar el debate que se da a través de la prensa porque nos estaba complicando en nuestro quehacer para precisamente desarrollar la campaña por el apruebo a otro nivel, que es lo que se necesita hoy día. Y yo creo que la posición que ha ido ganando terreno es la de estar abiertos y dispuestos a que una vez que se apruebe la nueva constitución, o sea, que gane el apruebo, de alguna manera hacerle ajustes al texto, y que forzosamente se van a tener que hacer. Nosotros nunca los comunistas nos hemos negado a eso, nunca hemos negado a esa posibilidad, porque sabemos que las leyes son perfectibles. Además, la propia constitución plantea la forma en cómo se puede reformar la nueva constitución, entonces sería estar cerrado una cosa que no es real. Yo creo que también lo planteó muy bien la presidenta Bachelet, ex presidenta Bachelet, quien dijo, bueno, no es a lo mejor lo que yo quiero, pero es lo que más se parece. Y dijo, y si se gana el apruebo, eso facilita que se puedan llevar adelante algunos perfeccionamientos. Y bueno, a continuación, después ayer o anteayer, conocimos una nueva carta del ex presidente Lagos, en que cambia un poco la dirección de sus afirmaciones anteriores, cuando dijo si gana el rechazo y que dijo no voy a decir por qué lo que estoy, pero dio la impresión como que estaba por el rechazo y yo creo que mayoritariamente el país entendió eso, lo entendió así la derecha, y algunos dijimos, pero cómo puede ser posible, o sea, no lo creíamos y lo hicimos ver así, pero bueno. Pero ahora en su nueva carta, Ricardo Lagos dice, bueno, ¿cuándo he dicho yo que estoy por el rechazo? Y dijo, en realidad es muchísimo más fácil llegar a acuerdo y hacer cambios, los que se precisen, después que gane la prueba. Ahí ya no estamos entendiendo, dijo alguien, ¿no? Ahí ya no estamos entendiendo. Ahora, yo comprendo que existan partidos que hagan estas propuestas. El problema está en cómo en estos 30 días que quedan de campaña, 15, 16, 17 partidos, nos pongamos de acuerdo para poder llegar a decir esto es lo que vamos, nos comprometemos a cambiar. Yo prefiero el compromiso a cambiar cosas a secas. Se pueden vislumbrar alguna cosa, el propio presidente de la República ha dicho un par de cositas, pero también hay que tener cuidado en que nosotros no nos podemos arrogar la representación del pueblo. O sea, ¿por qué un proceso en que el protagonista ha sido el pueblo de Chile, en que ha expresado su soberanía, en que, puso a todos en la obligación de iniciar este proceso constituyente, que participó en un plebiscito masivamente, que después eligió una convención constitucional y que ahora se prepara para un plebiscito, que pudo hacer incluso propuestas a la Convención Constitucional y muchas de las cuales quedaron expresadas en las normas de la Constitución? ¿Por qué ahora unos pocos, que somos los partidos políticos, o el Parlamento, el Congreso, que no está muy bien, la encuesta, muy bien catalogado en la encuesta, se apropian de algo en lo cual también tiene que haber participación popular? Yo ahí digo, tengamos cuidado en eso, o sea, abrámonos a esa posibilidad, pero hagámoslo también con participación ciudadana. O sea, no lo hagamos solo para que esto tenga peso hacia el futuro, porque si no empiezan entonces ya en la disquisición, pero esto, hay una cocina, de nuevo, los de siempre, etcétera. Claro, hay algunos de los de siempre que les gustaría y que estaban antes de que el presidente de la República rayara la cancha sobre qué es lo que pasaba si es que ganaba el rechazo, que ya se estaban preparando para reformar la nueva constitución en el Congreso o para dejarla estancada y mantener, que creo que es lo de fondo a lo que ellos aspiran, mantener la constitución del 80. No sé, Patricio, si lo respondo. Creo que estamos claros, presidente. Quedó conforme. Presidente, volviendo un poco a la conversación con el presidente Boric, porque yo creo que es interesante, primero, que hayan conversado, y segundo, que hayan tocado temas que son trascendentes para el país, porque eso es lo que le importa en general a los chilenos, ¿no? Pero hay una ofensiva bastante grande respecto a lo que sucede en la macro zona sur, que se da en llamar, y en la instigación a que se integre, por parte de la derecha, la que está instigando esto, a la región de los ríos en esta zona de, llamémoslo así, de emergencia o de, no sé, donde se incorporen las policías y también las Fuerzas Armadas a protegerlas. Conversaron sobre eso porque también están los dichos de Yaitul, que son cuestiones que complican todo esto. ¿Lo conversaron en este encuentro con el presidente? Porque son temas de trascendencia y que le importa a la ciudadanía en general y que están estorbando un poco, por llamarlo así, el trabajo por hacer comprender a la ciudadanía cuál es el texto de la Constitución que se está proponiendo para votar el día 4 de septiembre. Mire, no, nosotros hablamos más en general, a ver, hablamos del tema de la seguridad ciudadana. Nos interesaba a nosotros, porque el tema de la macro zona sur ya se viene discutiendo, más o menos se conocen los parámetros, se conoce qué es lo que hay en la Araucanía, se está trabajando y se discurre eso casi toda la semana en el comité político. Entonces era como darle vuelta a un tema, además que se estaba votando, mientras estábamos discutiendo con el presidente, se estaba votando y no sabíamos todavía el resultado respecto de la extensión del estado de excepción. Así que no lo tocamos porque estábamos esperando qué es lo que pasaba para saber. Porque había posibilidades de que la derecha incluso votara hasta en contra. Ah, porque ahora se está revolviendo, se está dando vueltas de carnero, votó contra la infraestructura crítica, que era un proyecto de ley de ellos, pero para derrotar al gobierno y para no facilitarle las posibilidades de hacer uso de esos instrumentos, que claro, el gobierno le hizo enmiendas. Esas no le gustaron a la derecha. Entonces, votaron en contra, y por esto de los quórum en el Parlamento, o por las cantidades de votantes, sencillamente ellos tenían la fuerza para rechazarlo. Lo rechazaron. Entonces, algunos pensaban que también podían hacer lo mismo con el estado de excepción, rechazarlo y obligar al gobierno a someterlo a lo que ellos piden, que es lo que usted dice, que extender el estado de excepción. Si hay algunos que han llegado a decir que hay que poner estado de sitio en Santiago, en la región metropolitana. Entonces es ya una, no sé qué es lo que quiere estos sectores. Realmente someternos a una dictadura militar, vamos para allá, ¿qué eso es? No puede ser. Entonces conversamos mucho más sobre los temas de la seguridad ciudadana, lo que pasa en las poblaciones populares, lo que pasa con el crimen organizado, con las drogas, cómo han ingresado a Chile, cómo están empezando incluso a introducirse en la institucionalidad, que hay que tener mucho ojo para esto. Hablamos de la reforma de Carabineros, que es necesario ponerla en tabla, discutirla, y que mientras tanto hay que ver cómo se emplean estos instrumentos lo mejor posible para atacar la delincuencia. O sea, es que este gobierno de ninguna manera deje de usar los instrumentos, estando consciente que no puede existir una represión indiscriminada, que tiene que actuarse dentro de los marcos de la justicia, dentro de los marcos de los derechos humanos, pero con una mano firme para reprimir la delincuencia. Y estuvimos hablando de algunos ejemplos, por ejemplo el caso May, que yo creo que ese caso ha trascendido a todo el país y se dan cuenta de que sí, que hay un nuevo estado de ánimo y una nueva mano en el tema de seguridad, y se han desbaratado ya algunas bandas. Se han encontrado bandas de, por ejemplo, de robo de madera en la macrozona sur y que no son mapuches, son huincas. Y otros delincuentes que se encontraron una cantidad de armas y eran todos huincas, no mapuches. Se van develando cosas. Pero hace falta mucho más de la distribución de las fuerzas policiales, un nuevo tipo de instrucción, protocolo más claro, más directo, mayor uso de la inteligencia frente a la delincuencia y sistemas modernos de detección de estos temas. Ahora, esto no puede ser solo acción policial, tiene que ir acompañado de otras medidas. Por ejemplo, la reducción de las horas de trabajo a la gente la protege de la delincuencia que a ciertas horas de la noche espera a la gente, incluso en las calles que están mal iluminadas o que no hay carabineros, ¿no? De asaltar a la gente, y son muchos los trabajadores, y sobre todo trabajadores que sufren asalto, por ejemplo. El mejorar las condiciones de vida en las poblaciones populares. Bueno, abrir las puertas a un trabajo digno, decente, con mejores condiciones de vida, también de alguna manera atenta contra los que quieren vivir a costa de lo ajeno. Tienen que revisarse, por ejemplo, las políticas carcelarias, que las cárceles dejen de ser no solo escuelas, sino que desde las cárceles donde están los delincuentes se dirijan muchas de las acciones delictuales. Entonces hay que ir más allá y estoy convencido que el presidente tiene muy claro de que este es un tema nacional que le interesa a la población y que está decidido entonces a dar esta batalla. Y claro, nosotros también dijimos que había que plantearse pronto las leyes que tienen que discutirse al respecto, no tanto para estar elevando las penas, sino que para mejorar los sistemas de seguridad, que eso es lo que hace falta en el país, ¿no? Dotarse de más elementos, etcétera. Y lo otro, la participación de la ciudadanía. Usted no va a terminar con la delincuencia y la drogadicción si no tiene un trabajo de colaboración, de coordinación con las organizaciones sociales y con las personas que viven en carne propia este flagelo. Bueno, ese fue un buen espacio que ocupó la conversación con el presidente. Karen Medina. Sí, presidente, hay un estudio del año 2021, la encuesta suplementaria de ingresos del INE, que dice que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan menos de 420 mil pesos o menos. A partir de este primero de agosto, desde mañana, aumenta el sueldo mínimo en Chile producto de el compromiso de un gobierno que así se ha planteado, una ley que lo mejoró en 380 mil pesos en mayo, que lo aumenta a partir de este primero de agosto a 400 mil pesos, y se plantea además terminar este gobierno con un promedio de sueldo mínimo de al menos 500 mil pesos. Esto en el marco también de coincide con una agenda de la nueva constitución que se plantea poner fin al plan laboral de José Piñera, que terminó con los derechos colectivos y que hoy se propone recuperar el derecho a la huelga, fortalecer la sindicalización y poner a los trabajadores como los principales actores también de el diálogo social que se perdió o se ha debilitado tremendamente durante este periodo, que incorpora además también el derecho de los trabajadores del sector público a negociar. En rigor, es una agenda que se plantea mejores condiciones laborales o avanzar hacia mejores condiciones laborales, presidente. ¿Qué le parece a usted que esto se pueda revertir, el plan laboral, me refiero al plan laboral de la dictadura, y que efectivamente la nueva constitución y un gobierno vayan avanzando en materias que son de tremenda relevancia, como es el que Chile garantice trabajo digno para las personas? A ver, yo, dos cosas. Uno, de lo que conversamos con el presidente en esto de los reajustes de salario, creo que a usted le faltó en la pregunta, o en las aseveraciones que hizo para hacer la pregunta, le faltó decir que en enero va a haber una nueva reajuste extraordinario de los salarios, así fue el acuerdo con la CUT, por el tema de las alzas, o sea, para compensar las alzas, y que por lo menos yo me imagino ir a hacer, no sé, un 10%, algo así, no sé cuánto. No, no quiero aventurar dar cifras que no me corresponde dar, pero tiene que estar relacionado con las alzas que se hayan producido desde este reajuste que usted menciona de ahora, de estos días, hasta enero, por lo menos. Compensarse esas alzas. Ahora, claro, aunque el gobierno lo tiene en su programa, tiene en su programa mejorar los derechos laborales, es la nueva constitución la que pone el punto sobre las i en este tema, y que yo creo que ha sido muy, muy bien acogido por las organizaciones de trabajadores. Porque hay, no sé, pues demandas que son históricas, que desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la negociación ramal, que no existe, que ha estado prohibida. La nueva conformación de los sindicatos, cuál va a ser las materias que pueden tratar los sindicatos, la relación con los empleadores, etcétera, que yo creo que va a significar incluso que tenga que haber una conversación, mesas de trabajo para poder esto llevarlo a la práctica. Y van a tener que estar el gobierno, los empresarios, los trabajadores discutiendo eso. Y yo le digo que es posible, porque hay algunos que también tratan, que dicen que aquí se va a acabar la empresa privada, que los trabajadores se van a subir por el chorro, que no va a haber inversión. Mire, ninguna de esas cosas. Hay indicios que nos dicen de que es posible ponerse de acuerdo incluso con los empresarios. En el tema de las 40 horas, de lo que yo sé, hay gran parte del gran empresariado que está dando su acuerdo para que se tramite el proyecto de 40 horas. Y están de acuerdo en que esto se lleve a la práctica, no sé, en un plazo de 4 o 5 años, que se vaya rebajando una hora por año, algo así, no, para no hacer colapsar tampoco a las empresas. Entonces eso nos dice de que ellos se dan cuenta de que también se dan cuenta de que las cosas no pueden seguir como están. Y yo sé que los grandes empresarios, los inversores, están muy preocupados de qué es lo que va a pasar con estas leyes laborales, pero también qué es lo que va a pasar con el royalty. Y de lo que hemos podido conversar con algunos o conocer, están interesados, pero no para dejar de invertir en Chile o para irse. Eso lo dicen, es la campaña del terror, y algunos que a lo mejor quieren seguir ganando muchísima plata, pero muchos se dan cuenta de que si están ganando mucha plata tienen que contribuir también al desarrollo del país y a todos los habitantes de este país, que son los que le han dado la posibilidad de enriquecerse. Entonces lo ven también como una necesidad. Así que no, estas diferencias que se ponen como tan tremendas a lo mejor no lo son tanto, y que si el pueblo de Chile logra imponer, aprobar la nueva constitución, las cosas se van a facilitar para adelante, ¿no? Porque hay algunos que hablan ya de catástrofe, poco menos que venir una dictadura militar. Yo les quiero decir, eso no va a ser así. No es así, porque si usted ve, los militares tampoco están dispuestos a salir a la calle a meterse en los conflictos sociales, porque saben que corren un riesgo, ¿no? La gente no lo sabe, porque estas cosas que se coinciden en la vida, pero el ejército, por ejemplo, hizo una introspección respecto a los últimos 50 años del ejército. ¿Y cuáles son los dos temas que vieron? Derechos humanos y corrupción. Y salió un documento, y ese documento hay que conocerlo, hay que leerlo. Lo iba a dar a conocer el ex general Martínez, pero justo cuando lo iba a dar a conocer, resulta que le llegó un sablazo, podemos decir, judicial, porque de alguna manera lo contaminaron con todo el proceso de corrupción. Entonces ese documento como que quedó sumido, pero hay cosas que se dicen en ese documento que son importantísimas, cuestiones que el ejército nunca jamás había reconocido. Entonces, ¿por qué cuando el general Martínez planteó esto, lo planteó la Comisión de Defensa de la Cámara, por ejemplo, dos veces lo planteó por consultas nuestras, Y él dijo que esa introspección se hacía para no volver a cometer esas atrocidades y terminar con la corrupción en el ejército. Entonces, eso hay que tomárselo en serio. Eso existe. Ahora, que existen los peligros, porque a veces estos hilos se mueven no de Chile, sino que de afuera. Y acuérdense que el golpe de Estado, los hilos los movieron de afuera, el potencia que está para el norte, para allá parece que está para el norte. claro que hay que tener esos cuidados sobre celos, pero también el ejército es parte del pueblo de Chile y tiene que ser, y tiene que estar bajo el predominio del pueblo de Chile. El poder que el pueblo se da soberanamente, ¿no? Poder civil. Entonces hay que pensar las cosas de esa manera. Nos quieren meter en una cosa dicotómica, decir que es negro o blanco, y que aquí no hay posibilidad de salida. Ahí. Y el pueblo es el que ha encontrado y ha establecido el rumbo, y en eso estamos. Y ahora nos toca culminar ese rumbo que ha determinado el pueblo aprobando la nueva constitución. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y les quiero recordar a nuestros auditores lo que seguramente escucharon en alguno de al comienzo de este programa, que desde este lunes, de 10 a 12 de la mañana, y de lunes a viernes, el programa Chile Decide, para conocer lo que sucede en la nueva constitución que se vota el 4 de octubre próximo. No se olvide, porque es un programa interesante, y si usted quiere tener más elementos para la conversación, escuche ese programa que estará al aire a partir de mañana desde las 10 de la mañana. Pero no vamos a estar los mismos panelistas, porque ya están medio aburridos con nosotros, que han aburrido el domingo, no van a ir a escuchar. No, al contrario, si nos están pidiendo que estemos todos los días, yo no quiero, porque es mucha pega. Es mucha pega estar. Bueno, Patricio Palma. Después de estas frasecitas que se cruzaron, ayer, presidente, hubo un incidente en el Senado, bastante, en la Cámara de Diputados, bastante complejo, en que la ministra Siches tuvo que dar explicaciones a los honorables diputados porque los acusó de que se les habían olvidado algunas cosas importantes, ¿no? Entonces preguntó si se habían dado un golpe en la cabeza, una cosa así. Desgraciadamente el incidente terminó en que efectivamente los diputados de derecha suspendieron la reunión, obligaron a la ministra a dar excusas, y esto se ha interpretado como un traspié político. Creo que sería importante aclarar este incidente en este programa, porque esos rumores a veces perturban bastante el ambiente político. Y creo que en este caso hubo una clara exageración de los diputados que hicieron este intento subversivo, llamémoslo. ¿Cómo lo vio usted, presidente? Son maniobras que suceden en la Cámara, ¿no? Y por usted eso, las conoció muy bien. Sí, claro, y por eso es que a veces el favor de la gente no es como para alabar lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Claro, a lo mejor el término de la ministra, pues, pero mire, yo he escuchado cuestiones que dicen los parlamentarios que son muy subidas de tono y que son bastante contraproducentes, incluso algunas groseras, y no pasa nada. Pero aquí una ministra, una mujer, porque dijo algo un poquito más fuerte, mire lo que dijo, que se pegaron con un fierro en la cabeza, ¿no? Para decir, se olvidaron. Pero una ministra o un ministro puede, a lo mejor si hubiera sido un hombre, no le habrían dicho nada. Entonces yo creo que se excedió la derecha. No sé cómo estuvo la mesa, porque era la mesa la que tenía que poner orden y no tenía por qué suspender la sesión. Y si salían los diputados de derecha, salían de la sesión nomás. ¿Qué iban a hacer? Pero es una forma de trato que la derecha la lleva adelante solo para desprestigiar al gobierno, para golpear al gobierno. Y son maniobras que están haciendo, que están destinadas no tanto a golpear al gobierno, sino que desacreditar a aquellos que están por el apruebo. Porque todo el mundo sabe que aunque el gobierno hoy día es presidente, no puede participar de la campaña del apruebo, salvo lo que tiene que informar, que es su obligación constitucional, están tratando de decir que la campaña del apruebo la está llevando adelante el gobierno. Entonces, por ese camino quieren debilitar la campaña del apruebo. Y han llegado, no sé cuántos de estos parlamentarios fueron a reclamar a la Contraloría diciendo que este gobierno estaba interviniendo electoralmente. Y obligaron al Contralor a instalarse en La Moneda. Primera vez en la historia de Chile que la Contraloría se instala en La Moneda para hacer una investigación de acusaciones que son falsas. De partida son falsas. Nosotros le entregamos nuestra solidaridad al presidente porque sabemos que las acusaciones son falsas. Es de la campaña de mentiras, ¿no? De acoso, digamos, de acoso a la ministra del Interior, como que la han acosado, incluso, ¿no? Creen que ven ahí un punto débil. Pero es eso, no es otra cosa, forma parte de esa campaña. Y tenemos que estar claro que van a venir a lo mejor cosas peores, ¿no? Porque en eso son expertos, son maestros en esa fórmula. Y acordémonos que en otras partes, usando toda esta leguleyada, han echado abajo gobierno. Golpe blanco en Brasil, que recién se está reponiendo después de cuántos años la situación. Lo han hecho en otros lugares y pretenden aplicar eso mismo acá en Chile. Afortunadamente parece que ya se ha generalizado el hecho que esta campaña de la derecha es una campaña en base a mentiras, y ya cuestiones como esta que hacen en el Parlamento. Presidente, hay un tema que es trascendente, que es la economía. Y usted algo tocó al comienzo y por supuesto es necesario seguir tocando, porque supuestamente Estados Unidos entró en recesión técnica. Cuando algunos dicen que cuando en Estados Unidos llueve, América Latina se resfría. Esperemos que no, porque si no estaríamos bastante complicados, porque está lloviendo mucho también allá. Y pudieron ver con el presidente esto de cómo, usted me mostró algo de la economía en la conversación, pero efectivamente esa recesión técnica que sucede en Estados Unidos nos puede tocar en el sentido económico a Chile. El cobre sabemos que ha estado subiendo de precio, de valor, después de un tiempo en que lo bajaron, ahora lo están subiendo. El dólar en Chile también comenzó a bajar después de llegar, sobrepasar los 1.000 pesos, está llegando ahora a los 900, cuestión que también ayuda. ¿Vieron algo respecto al tema? O sea, usted ha perdido plata, ¿no? Ojalá. ¿No lo alcanzó a vender los dólares en 1.000 pesos? Ojalá tuviera para vender algún. Bueno, no, ya. Presidente, ¿vieron algo de la economía? ¿Usted se burla de mí? ¿Por qué se burla de mí? Yo no. ¿Cuándo he tenido dólares? Mi perra vida. El cobre ha bajado más que por cuando bajó el cobre fue más que por Estados Unidos, por los problemas que tuvo la economía china con el COVID, con un rebrote de COVID, que los chinos son partidarios de cero COVID, así como cero copago, cero COVID. Porque ellos dicen son 1.400 millones de habitantes y que si se les escapa del COVID, refrenar eso después es casi imposible, no hay sistema de salud que pueda resistir. Entonces tienen que atajarlo de inmediato, no pueden dejar que eso se expanda. Entonces cierran las ciudades sencillamente, tuvieron cerrado Shanghái por varios días, y eso, claro, hizo bajar el precio el cobre porque bajó la actividad económica, pero ya está repuntando, pero van a estar inestables los precios del cobre igual por el resto de la economía mundial. Ahora, los Estados Unidos es producto hoy día fundamentalmente de las sanciones que están llevando adelante, que ellos están liderando contra Rusia, que se les ha vuelto en contra. ¿ya? Porque han prohibido que los rusos vendan sus combustibles, sus granos, sus insumos, una serie de minerales, materias que son productores muy grandes los rusos. Y esto se ha vuelto contra la economía europea y contra la economía en Estados Unidos. Y ya los norteamericanos se están preguntando hasta cuándo le siguen entregando armas a Zelensky y dejan de preocuparse de la economía de Estados Unidos. Lo que están haciendo los negocios son los productores de armas. Pero la recesión de Estados Unidos que nos puede golpear, sí que nos puede golpear. Pues son nuestro segundo socio económico después de China. Claro que nos puede golpear. Pero Chile mismo está en peligro también de caer en recesión técnica. Y es lo que se prevé para el año 2023. Que el crecimiento posiblemente va a ser cero. Ahora, no hay que asustarse. No significa que nos vamos a morir de hambre. Pero van a haber turbulencias. Ahora, el gobierno, no hablamos de eso en extenso con el presidente. Eso más bien hay que hablarlo con el ministro de Hacienda. ¿Cómo está mirando eso? Hasta ahora se ha logrado contener el alza del dólar. No sé, pues esa ya es mediante políticas monetarias, ajuste monetario, eso corre más bien por el Banco Central, que yo me imagino que en privado, por último, aunque sea autónomo el Banco Central, deben conversar con el ministro de Hacienda y con el gobierno. Pero lo que afecta más a Chile son las alzas de los, sobre todo los productos de primera necesidad, porque Chile no tiene soberanía alimentaria ni es autosuficiente en eso, y está complicado. Incluso no sé si irá a disminuir la producción agrícola o no, pero que no tiene gran incidencia en la economía de Chile, porque Chile importa todos los granos, todo, porque es más barato importarlo que producirlo en Chile. Entonces es un... De ese punto de vista tenemos complicación, no se puede negar. Correcto. Bueno, estamos llegando al final y la reflexión final de nuestros panelistas. Karen Medina, ¿siempre a usted le gusta partir? ¿O no? ¿O idea mía? Sí, bueno, a veces sí, a veces no. ¿Ahora no o sí? No, pues ya está, yo estoy partiendo el cierre de este programa del último domingo del mes de julio, en el inicio de un mes de agosto con tremendos desafíos, a 34 días del plebiscito de salida, donde vamos a ganar sin duda con la opción apruebo, saludando una actividad que se está realizando en este momento, que es una asamblea autoconvocada desde la diversidad del mundo de las culturas, que entregarán su apoyo al apruebo. Entre otros, estarán presentes, en este momento se está desarrollando, según la pauta prensa, Raúl Zurita, Darío Quiroga, Grimanesa Jiménez, Francisca Gavilán, Ariel Mateluna, Ismael Odón, Marcelo Pulón, Loreto Valenzuela, Matías Toledo, Coque Santa Ana, Carola Redondo, Daniela Ramírez, Nona Fernández y Héctor Morales, y los iba a acompañar también, entre otros, la diputada Carol Cariola, que es parte de la, cierto, coordinadora del comando del apruebo, que tiene una tremenda tarea adelante, por supuesto, el despliegue de actividades territoriales en todo el país, dando cuenta de los logros, cierto, del contenido de esta nueva constitución, es tremenda, cabildo, conversatorio, banderazos, y por supuesto el aporte que hacen los constituyentes, como nos contaba, ex constituyentes, como nos contaba hace un rato también, quien fue nuestro invitado, Benito Baranda, quien también realiza junto con otros un tremendo despliegue. Así que saludar cada iniciativa y a trabajar con mucha fuerza lo que nos queda para dar cuenta del valioso contenido y, por supuesto, derribar los mitos, las mentiras que se han instalado al respecto desde la sucia campaña de la derecha. Así que mi llamado, mi invitación, y por supuesto decirle a todos nuestros auditores, y a ustedes, por supuesto, auditor y auditora, y a ustedes, queridos contertulios, una bonita semana y un buen inicio este primero de agosto. Gracias, Karen Medina. Patricio Palma. Mira, yo me quedo con algunas palabras de Benito Baranda en la primera parte de este programa, que yo creo que nos explicó de manera muy simple algunas cosas tremendamente difíciles. Y esta simpleza en la explicación creo que vale la pena desarrollarla. Deberá ser parte de la tónica de cada uno de nosotros hablando sobre nueva constitución. El reemplazo de los tecnicismos jurídicos de los expertos por las palabras sencillas de alguien que sabe muy bien lo que está hablando, pero que no lo emboza, sino que lo dice libremente y simplemente. Creo que eso es importante, acercar la Constitución al pueblo de Chile, que creo que es el fenómeno que se ha ido dando en los últimos días, cada vez con más aceleración. Creo que efectivamente más gente se va como convenciendo de que le habían tomado el pelo, que le estaban engañando, que habían intentado de muchas maneras mostrar un texto oscuro, tortuoso, de segundas intenciones, y se ha ido dando cuenta con la explicación y la discusión colectiva que se está produciendo que no es así. Y que estamos en presencia de un texto que, si bien, por cierto, es perfeccionable, es un texto que da respuestas a las preguntas más importantes que las chilenas y los chilenos tenemos hoy día sobre nuestra vida futura. Nuestra vida futura, que ya es la vida que tenemos todos. Ahí creo que Benito Baranda, cuando explicaba qué pasaba en La Pintana, y daba tres dimensiones del problema de la vivienda en La Pintana, que alumbran un poco sobre lo que pasa en todo Chile, tenía toda la razón, ¿no? Y es una forma muy didáctica de irlo dando. Creo que en ese sentido está muy bien la columna de Matamala que comentamos al principio, cuando dice, abramos esa ventana por la cual podemos ver realmente la realidad y no solamente quedarnos con lo que nos cuentan o con las ideas que tenemos acerca de ella. Entonces, en ese sentido, yo estoy optimista. Creo que a 30 días de este proceso tan importante para Chile, más y más chilenos van aprendiendo todos los días. Estamos en presencia de un fenómeno decisivo para nuestras vidas, pero que es decisivo para bien. Si votamos bien, es decisivo para bien. Y creo que eso hay que destacarlo. Gracias, Patricio Palma. Antes que el presidente del Partido Comunista haga su reflexión, quiero decirle que nos escribieron de San Miguel, en la región metropolitana, de Gotemburgo, en Suecia, de Iquique, de Arauco, Santiago Centro, San Bernardo, San Antonio, Santa Juana, en la octava región, Malmé, Suecia, Mendoza, Argentina, San Joaquín, José María Carlos, Los Espejos, Temuco, Curacautín, Winnipeg, Canadá, Pudahuel, Montevideo, en Uruguay, Viña del Mar, Canberra, en Australia, Chépica, provincia de Colchagua, Rengo, Apatitas, región de Coquimbo, San Fernando, Atacama, Lo Prado, Illapel, Brandenburgo en Alemania, Calama, Chillán, Macul, Pudahuel Sur, Recoleta, Puente Alto, Quilicura, Maipú, Lund en Suecia, Recoleta Sur, La Florida, Ovalle, Huechuraba, Ancud, Tranguien, Valparaíso, Santa Fe en Estados Unidos, Pitrufquén, Caleta Orcón, Ancud, Londres, Inglaterra, Rancagua, Peñalolén, Coquimbo, Talca, Puente 1 en Concepción, Cartagena, Renca, Loaranguis en Recoleta, Copiapó, Providencia, Melipilla, Loncoche, Cabildo, Los Pulpitos en Caldera, Santiago Centro, Lo Espejo, El Monte, Wim, Barcelona en España, Huépil, Comuna de Tucapel, Puente Negro en Región de O'Higgins, Concepción, La Serena. Todos los saludos que nos han llegado, nos han escrito, a pesar de los intentos por echarnos abajo que tuvieron hoy día nuevamente los bots de la derecha. Presidente. Bueno, en la medida en que va pasando lo que plantea Patricio Palma que tiene que pasar, y es el conocimiento del texto de la Constitución, y que va develando al mismo tiempo las mentiras de la derecha, se ha ido incrementando la campaña por el apruebo, y se han ido incrementando también los apoyos. Yo creo que a esta altura tenemos bien pillado, por lo menos en la foto de las encuestas, al rechazo. El rechazo parecía que estaba disparado, que iba para arriba, que no lo paraba nadie, ¿no? Hace un par de semanas atrás. Aquí mismo, entre los comentaristas que están aquí, no voy a decir quién, habían algunos que ya estaban largando las angarillas. pero esto se ha revertido, se está revirtiendo y el pueblo está saliendo a las calles. El pueblo. Yo le voy a decir que todas estas cosas de ponernos de acuerdo antes para los cambios, las precisiones que se pueden hacer después, pueden tener incidencia en un sector, pero que yo diría que todavía es minoritario y que no alcanza para ganar el apruebo. Donde tenemos que ir es a los millones de personas que van a votar. Son millones, muchos más de los que han votado en todas las elecciones. Y son muchos más los que tienen derecho a voto. Tenemos ahí una zona que no sabemos para qué están pensando ni lo puede medir ninguna encuesta. Entonces, lo único que se puede ganar eso es con ir a conversar el tete-a-tete y sobre todo los casa-casa, que se ha determinado que es mucho más efectivo, por ejemplo, que la feria. Los casa-casa. Y todo lo que se puede hablar por los medios de comunicación, por las redes, todo lo que podamos hacer. Y eso está dando frutos. Eso está dando frutos. Yo veo una derecha ya algo desesperada que trata de hacer estas maniobras, pero que ha quedado un poco sin norte. Se ha quedado en esta denuncia espuria, que yo creo que es espuria, que no va a llevar a nada. Y están tirando por delante a un grupo, una foto que vi de una llamada Centro Izquierda por el Rechazo, y que nos van a, seguramente por allí van a ir los cantos de sirena, pero si usted mira la foto se da cuenta que de izquierda ese centro que está ahí no tiene nada hace tiempo, y que pueden ser de centro, pero de centro derecha, eso está claro. Eso está muy claro y con ellos no hay que perder el tiempo ni escucharlos mucho, debatir, porque ellos están por el rechazo y están con la derecha. Ese es el problema. Y están por la constitución del 80 o le están haciendo el favor a los que quieren mantener la constitución del 80. Así que yo creo que cada vez con más alegría, con entusiasmo, supe ayer de un acto multitudinario que hubo en Talca, extraordinario, quiero felicitarlo, dice, muy bueno, que se suma a otro, pero se están haciendo actividades a través de todo el país, ya a través de todo el país. Así que, amiga, amigo, yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Aquí es el pueblo el que tiene que imponer lo que está en la Constitución, porque ahí están contenidas sus demandas, por las que han luchado, por los que muchos han perdido la vida, por los que muchos están presos, otros que han quedado lesionados, etcétera, ¿no? Por lo que se han sacrificado. Entonces no hay que perder este momento. No hay que perderlo. Tenemos un mundo que ganar y Chile va a tener otra cara después que triunfe la prueba, porque se van a abrir enormes posibilidades que hoy día están constreñidas por esta constitución de los 80. Muchas gracias. Presidente, bueno, se sumaron de Concepción, saludos de La Serena y de Coronel. Las saludos a todos nuestros auditores, les agradecemos que nos escriban y por supuesto eso nos ayuda mucho a saber que estamos conectados con la realidad de Chile. Y les quiero recordar, volvemos a ver la publicidad que está circulando ya en la radio, que el mañana lunes de 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, Chile Decide, un programa que pretende entregar la visión de lo que fue del trabajo de la nueva constitución que se presenta a Chile para ser votada el 4 de septiembre. Chile Decide a partir de mañana a las 10 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Así que les agradecemos a nuestros auditores que estuvieron en nuestra sintonía, a todos los que nos escriben. Ojalá fuesen muchos más, porque así nos da ánimo. Y el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.